Hola, yo me llamo Máximo Pacheco Lazzani y estoy junto a... Contra Rafael Contreras. ¿Y cómo sucedió el incendio forestal? Sucedió por unas señales que estaban haciendo, quemando plantas y fueron para el campo. ¿Y qué le pasó a sus animales? Casi se muere por el incendio, pero lo pude rescatar. ¿Y qué perdió? Unos libros de matemática. ¿Qué mensaje nos puede dar? Que si hay un enseño, primero queme las tareas. Y eso es todo, me despido. ¿Qué?